tema musical. Tal vez será que esa historia ya tiene final. No sé, no sé por qué, hoy te siento tan distante de mí. Tal vez será, que esa historia ya tiene final. No sé, no sé por qué, hoy te siento tan distante de mí. Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer. Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido antes se nos gastó. Tal vez. Final a esta primera selección bailable de la noche.